Despierta, millón, despierta, programa 17, El Cuerpo. Despierta, millón, despierta. La luna ya se metió. Qué lindo es el cuerpecito de los bebés. Si nos fijamos bien, tienen su cara mucho más grande que la palma de sus manitas. En cambio, nosotros los adultos casi podemos taparnos la cara con una mano. Los bracitos y las piernitas de los bebés también son muy cortos en relación con el resto de su cuerpo. Conforme el nené o la nena crezcan, van a adquirir otras proporciones. De abrazarlos y de protegerlos. Ellos son todo promesas, todo futuro y todo presente a la vez, porque ya están aquí, ya son miembros del género humano, aunque aún no lo sepan. El nuevo bebé se va a despertar poco a poco a la vida, y nosotros, los papás, seremos testigos y participantes en ese acontecimiento maravilloso. De mis labios con cualquier cosa. Chupo. Del pezón de mi madre sale mucho tinte. Esto me hace sentir muy a gusto. Duermo casi todo el tiempo. Pero a veces el hambre me despierta y lloro. Si en mi llanto mi mamá me da pecho, y yo vuelvo a estar satisfecho. Y mientras mamo, descubro con los ojos, con el olfato, con el contacto cuerpo a cuerpo, y al oír su voz, a quien me da de mamar. Poco a poco me doy más cuenta de que cada vez que lloro, alguien me toma en brazos, me habla suave, me canta, me alimenta. Y entonces yo encuentro que he llegado a un mundo tranquilo. El amor de los que están cerca de mí, sus cuidados, me hacen sentir confiado, querido. Hacen que me dé cuenta de que soy algo valioso. si a mis llantos no hubiera respuesta, entonces, desde muy pequeñito, sabría lo que es la soledad. Y voy a carecer de esa confianza básica, necesaria para crecer bien. Voy a sentir que no valgo y que el mundo es hostil y feo. Conforme crezco me doy cuenta de que yo soy yo. ¿Pero quién soy? Descubro que tengo manos, brazos, piernas, pies. Primero parecían objetos que se movían sin condición. Al poco tiempo veo que mis manos, mis pies, son míos, porque puedo dirigir sus movimientos para golpear una sonaja colgada del techo y a mi alcance, para meter las manos en mi boca, para tocarme y descubrir otras partes de mi cuerpo. Me doy cuenta de que tengo un poder, el poder de usar mis manos para mover y luego tomar objetos que se encuentran cerca de mí. Nosotros somos el mundo de nuestro bebé. Para que se sienta bien y crezca bien y se dé cuenta que es una persona valiosa, hay que hacerle caso y tratarlo con amor. Muy pequeña, mi bebé ciertamente no sabía que yo era su papá, pero estoy seguro de que pronto se dio cuenta de que me gustaba cuidarla y ayudarla cuando necesitaba algo, y de que yo era alguien que le sonreía mucho y le hacía ruidos chistosos. En cuanto tuvo un poco de dominio sobre sus manos, la bebé me hacía cariños, me jalaba el cabello, la oreja, la barba. Un día, un primito se le acercó. Ella lo pescó de la nariz y la apretó con tal fuerza que el niñito creyó que su prima no lo quería y deseaba hacerle daño y lloraba de sentimiento. No, le tuvimos que explicar que a los bebés les llaman la atención las caras de las personas y tratan de jugar con ellas. Un día en que la bebé estaba aburrida y no sabíamos cómo entretenerla, colgué un muñequito con una cuerda larga del techo a su cunita, de modo que la niña pudiera alcanzarlo con los pies y patearlo. Ella descubrió pronto el juego mientras estaba acostada boca arriba y estaba feliz al ver cómo el muñequito se movía cada vez que lo pateaba. Solita se entretenía largo rato con ese juego. Para que se entretuviera. Una tarde vi a la abuela jugando con la niña. La tenía cargada, abrazada, y le decía: cuando vayas al mercado a comprar carne, pide que no te den de aquí. Y hacía como si le cortara un pedacito de brazo. Ni de acá, y simulaba que le cortaba un pedacito de pierna. Ni de allá, y simulaba que cortaba su piecito. Solo de aquí. Y me hacía cosquillitas y del cuello. ¿Sabes de qué eres? Y luego le respondí haciéndole cosquillitas. De carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Nuestra bebé aprendió así algunas partes de su cuerpo. Yo me la sentaba en las piernas, la abrazaba con un brazo y le decía: esta barba bárbara, le tomaba la barbilla. Esta boca comerá, y le hacía un cariño en la boca. Esta nariz, narihuela, recogía la nariz. Este cachete, machete, y le hacía un cariño en su mejilla. Este su compañerete, en la otra. Este ojito pajarito, le acariciaba un ojo. Este su compañerito, el otro ojo. Y tope Sancho Carnerito, y le daba un golpecito en la frente, así simulando un tope, muy suavecito. A fuerza de repetir los nombres de las partes de su cuerpo, pues la nena fue aprendiendo. Pajarito que cantas en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna. Era impresionante ver cómo nuestra hija crecía. Y cada vez podía hacer y decir más y mejores cosas. Le enseñamos los nombres de los colores, los de la comida, su nombre con todo y apellido y la dirección de donde vivimos. Sabía que antes de comer debía lavarse las manos y después de comer cepillarse sus dientes. También vimos que, aunque no tenía aún 3 años, le gustaba sacudir los muebles con un trapito, y si íbamos al mercado, ella quería ayudarnos a cargar alguna fruta o verdura que hubiéramos comprado. Le gustaba participar. Sin embargo, con la gente que no conocía, tuvo una época en la que era muy especial. Si había extraños en casa, no hablaba. Se escondía detrás de las faldas de su mamá, no saludaba. Se volvió, como dicen, muy ranchera. Al principio, cuando comenzó con esto, pues le insistíamos en que saludara, que fuera a jugar con los niños. Luego, mi mujer y yo decidimos que no había que forzar a nuestra hija. Después de todo, a nosotros no nos gustaría que nos obligaran a saludar a quien no queremos saludar, o a jugar con quien no queremos jugar. Poco a poco, conforme pasaban los meses, nuestra hijita comenzó a llevarse más con los niños y las niñas que no conocía y a perder el miedo a otras personas. Los niños a su nivel tienen los mismos sentimientos que nosotros. Temen que algunas personas los lastimen. Saben lo que es sentirse contentos, tristes, enojados, emocionados. Saben también lo que es sentirse excluidos de un grupo. A lo mejor no conocen los nombres de estos sentimientos, pero eso no significa que no les afecten. Mi mujer y yo decidimos tratar a nuestra hijita como nos gustaría que nos hubieran tratado cuando éramos pequeños. Nosotros quisimos que nuestra hijita aprendiera a confiar en las personas que la rodeaban para que así tuviera una actitud positiva sobre el mundo y deseara aprender más de él. Esta educación de los sentimientos comienza desde que un bebé nace. Nuestra hija solo podía aprender a quererse y a querernos a nosotros si nosotros la queríamos a ella. Si nosotros la considerábamos como una persona que vale por sí misma y la ayudábamos a descubrirse y a sentirse contenta por ser quien era. Los 4 primeros años hacen la vida. Guión, Marta Alcocer. Voz, Emilio Bergini. Alejandro Ramírez en controles técnicos. Verónica Tapia en asistencia de producción. Lourdes Ailuardo en amortización. Una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE, y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.